traigo al despertar. Si te digo que te quiero, no lo pienses más. Sabes bien que no te miento, esta es la verdad. Como el sol.